Somos trabajadoras, esto lo venimos diciendo y es la bandera que venimos levantando no hoy, sino a lo largo de una larga historia. Y en ese sentido me parece fundamental que podamos, como decía Vanessa, reconocernos en esas tradiciones de lucha, que todo esto no nace de un repollo, digo, para también poner la luz en estos raptos de feminismo neoliberal, porque también hay un feminismo de derecha o oportunista, y no en nuestro nombre van a avanzar sobre los derechos del conjunto. El feminismo es lo contrario, el feminismo son los derechos para el conjunto. Bueno, y en ese sentido creo que también resaltar esta inmensa vocación política que venimos poniendo en cuerpo colectivo las mujeres en la calle, que del grito del ni una menos, porque había una sociedad que ya no soportaba, no toleraba esa violencia machista en su extremo, pudimos lograr también en la estructuración de nuestra resistencia, pudimos lograr poner en agenda la trama de lo que habilita esos femicidios o el extremo, que es que nosotras no podamos decidir siquiera nuestra muerte. Y en eso logramos poner en agenda colectiva y en agenda parlamentaria no solo el aborto, que también festejemos, compañeras, festejemos porque estamos cerca de que eso que no podíamos creer que sea posible, hoy está ahí a un pasito y es producto de nuestra lucha. Pero digo, pudimos poner en agenda ineludible la agenda del trabajo, que es lo que devela toda esta trama de desigualdad estructural que permite después un femicidio, por ejemplo. Y en eso, la verdad es que es contradictorio. Por supuesto, el macrismo nos pone pantallas con grandes títulos también, como decía Vanessa, y lugares incómodos, ¿no? Porque a veces una no se puede oponer a esos grandes títulos. Como, por ejemplo, algo que veníamos reclamando, que es poder no reformar, porque no voy a usar la palabra reforma, sino revolucionar la ley de contrato de trabajo, una ley estructurada en lo masculino, porque espeja un mercado laboral también estructurado en lo masculino, también como espejo de esa división sexual del trabajo, que nosotras vinimos a decir con todo este empuje que no vamos a sostener más, que hemos roto ese pacto sexual que nos tiene a nosotras sosteniendo la explotación del mundo en una tarea gratis. Entonces, ¿querer revolucionar la ley de contrato de trabajo? Por supuesto que queremos. Por supuesto que acá estamos, este colectivo organizado, diciendo los puntos que vamos a pelear en este Parlamento. Y saludamos que ese debate esté. En esto queremos ser claras también, y por ahí puntualizar algunas cuestiones de lo que venimos trabajando en nuestra propuesta, que justamente tiene que ver con que esta brecha y esta igualdad de género que nos propone el macrismo, que se basa en la igual tarea, igual salario, derecho que ya tenemos por constitución, no viene a aclarar nada, y nosotras sí tenemos puntos concretos. Esos puntos concretos que hacen a las verdaderas brechas, que tienen que ver con la segregación horizontal, con la segregación vertical, que también se puntualizó antes, implica que pensemos y que nos hagamos cargo como sociedad el sistema de cuidados. El sistema de cuidados con un Estado presente, con una comunidad presente y con la familia. Que haya posibilidad de conciliar el trabajo y la familia, tan simple como eso, porque en la base de ese trabajo gratis que nosotras sostenemos en las tareas del cuidado es nuestra exclusión del mercado laboral, es nuestra diferente posición en el salario en el mercado laboral. En ese sentido, nosotras venimos a proponer jardines. También no es que estamos descubriendo la pólvora. Jardines, asignaciones familiares, cuidado de familiar enfermo, todas estas cosas no propone el proyecto del Ejecutivo Nacional. Licencia para adaptación escolar, etcétera, etcétera. Ahí tenemos varios puntos que también los podemos, bueno, la idea es que podamos hacer llegar el documento entero a cada uno y a cada una de esta honorable casa. La extensión de licencias por nacimiento, por adopción, es una clave, es el punto de la democratización de los cuidados, de los primeros cuidados, justamente ahí donde no tenemos corresponsabilidad en las tareas y el mercado laboral y toda nuestra normativa sigue segregando y promocionando esta exclusión en base a esta agenda de trabajo aún no modificada. Entonces, para ir finalizando, que no nos mientan. Saludamos si hay una posibilidad de incluir, por ejemplo, la licencia por violencia de género en la ley de contrato de trabajo. Ahora, las verdaderas revoluciones normativas se han hecho en los periodos de generación de trabajo genuino. Trabajo genuino es lo que venimos a pedir las compañeras organizadas, las compañeras trabajadoras. No hay igualdad de género si no pensamos una agenda del trabajo. No hay igualdad de género si no pensamos en este trabajo genuino. Entonces, violencia de género es la reforma laboral. La encubierta, la que van a meter ahora, es la reforma previsional. Violencia de género, repito, es la reforma previsional. Es la vuelta al FMI. Es el plan sistemático de exterminio del trabajo. Entonces, también para ir terminando, y acá un llamado como trabajadora estatal, si Mauricio Macri está tan preocupado por la igualdad de género, que empiece por casa, que empiece por la administración pública nacional. Y perdón que me estoy extendiendo, pero acá hago un paréntesis, porque en la Administración Pública Nacional sí se está violando la igualdad salarial, igual tarea, igual salario, porque para bajarnos las paritarias, también con estos bombos y platillos, han metido una cláusula de presentismo que somos las compañeras, justamente porque no tenemos contemplados todos estos derechos del sistema de cuidado, somos las primeras en no cobrarlo. Entonces, en la Administración Pública Nacional no se cumple igual tarea, igual salario. Cobramos menos las trabajadoras estatales. Por último, ya lo dijimos, vamos a rechazar, porque ¿qué pasa? Ante este sistema de exterminio del trabajo, nos necesitamos las organizaciones sindicales. Entonces acá viene el palo en la rueda. No en nuestro nombre, vamos a garantizar, vamos a permitir una intervención en nuestros sindicatos. No en nuestro nombre, vamos a permitir el subsuelo de la patria. Nosotras sabemos lo que es estar en el subsuelo de la patria. Así que vamos a levantar todas nuestras banderas proponiendo, no haciendo una oposición boba, sino justamente porque tenemos en nuestra biografía todas estas experiencias, vamos a seguir diciendo que vivas y libres nos queremos, desendeudadas y con trabajo nos queremos. Siempre también levantamos la bandera de que no hay justicia social sin igualdad de género, por supuesto, vamos a seguir levantando esa bandera, pero también al revés, no puede haber igualdad de género si no hay justicia social, si no hay independencia económica, si no hay soberanía política.